Y en ese sentido nos marchamos directamente, tal y como les avanzábamos, hasta el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, el CADE. Allí uno de sus técnicos, Javier Vidal, nos va a hablar sobre la formación general básica para emprendedores, ese curso que organizan cada mes y que en esta ocasión va a tener lugar el próximo 27 de abril. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Por cierto, que también enseguida nos vamos a quedar con subvenciones para personas con discapacidad convocadas, esas subvenciones hasta el próximo 5 de mayo. Será otro de los apuntes que abordemos. Pero lo dicho, Javier, en cuanto a este mes, ese curso de formación general básica para emprendedores que llegará el próximo 27 de abril y que habla de el modelo Canvas. Háblanos, coméntanos, ¿en qué consiste esto? Pues mira, efectivamente el 27 de abril, que creo que es jueves, pues tenemos un curso donde vamos a hablar del modelo Canvas. ¿Qué es esto? Bueno, pues el modelo Canvas es un modelo de negocio que hay que diferenciar de lo que conocemos como plan de empresa, puesto que el plan de empresa, lo que, aparte de contar en qué va a consistir nuestra empresa, en qué va un poco para vender a cualquier tercera persona y también como un documento de reflexión, como hemos comentado otras veces, pero el plan de empresa también contiene una prospección o una previsión de gasto, de ingreso, de ventas, y se hace, intenta pues ver un poco cuáles serían las cuentas anuales de la empresa para los tres primeros años. Pero el modelo de negocio es distinto. El modelo de negocio es explicar en muy poco tiempo, en muy poco espacio, pues explicar en qué consiste tu negocio y explicar donde venga muy claramente especificado. Y hay un sistema para explicar el modelo de negocio, es el modelo Canvas. Canvas en inglés es una palabra en inglés que significa lienzo. ¿Por qué? Porque lo que consiste, la herramienta en definitiva, es un lienzo donde dividido en varios cuadrantes y en cada cuadrante una parte específica de la empresa. La parte central del lienzo sería la propuesta de valor. Eso es algo que parece una perogrullada, pero se nos olvida muchas veces a los emprendedores. Porque nosotros decimos, vamos a poner, pues yo qué sé, un negocio, vamos a poner una peluquería, una marroquinería, un no sé cuánto, pero se nos olvida cuál es nuestra propuesta de valor, o sea, para el cliente, qué es lo que ofrecemos que no ofrezcan los demás y en qué nos vamos a diferenciar del cliente. Entonces, en definitiva, es un modelo de negocio, un sistema, una herramienta de modelo de negocio basado en la propuesta de valor. También, pues ahí en ese lienzo va ahí especificado cómo gana dinero la empresa, cuáles son sus proveedores principales, porque todos sabemos que en cualquier empresa es importante contar con una serie de proveedores, colaboradores, que en algunos casos serán los proveedores y otros casos serán pues nuestros clientes que nos recomendarán, o en otro caso pues serán otro tipo de algún tipo de convenio de colaboración que tengamos con otra empresa, y va a ser fundamental. Entonces, en el modelo Canvas lo que pretende es que visualmente el que se acerque a ese modelo Canvas pues vea claramente en qué consiste el modelo de negocio, en qué consiste nuestra propuesta de valor y quede claramente definido cuál es nuestra empresa. Es lo que intentamos nosotros cuando viene alguien con una idea, pues tú puedes tener una idea estupenda sobre una empresa, ¿no? Pero intentamos, ya entrando un poco en materia, intentamos ver, venga, vamos a ver, ¿cuáles serían tus proveedores? ¿Cuáles serían tus segmentos de cliente? ¿Cómo te financiaría? ¿Cómo entraría el dinero en tu empresa? ¿Cómo, en definitiva, verlo poco a poco y desgranar un poco esa idea de empresa, llevándola al terreno más material y más comprensible para cualquier ciudadano, para cualquier entidad financiera y sobre todo para, como hemos comentado otras veces, que sirva de documento de reflexión para el emprendedor, para que en el momento que monte su empresa tenga claro qué es lo que aporta al pueblo, qué es lo que aporta al cliente que tiene en el pueblo, en la ciudad o en la comarca. En definitiva, que es la forma de echar un primer vistazo rápido, ¿verdad?, a una idea que podamos tener como plan de negocio, plasmarlo, y además viene muy bien para este tipo de cursos de gestión básica rápidos que se desarrollan en unas horas, echar un vistazo, como decimos, a lo que es además un esbozo, ¿no?, como decía, un lienzo, ¿no? Claro, y sobre todo viene muy bien a los que tengan esas personas que nos llegan aquí a diario con una idea de empresa. Intentamos, venga, vamos a ver cómo le ponemos nombre y apellido, cómo le damos forma. Pues en definitiva, a ese tipo de gente que tenga una idea de empresa, pues le va a venir fenomenal el curso, porque sería una forma de reflexionar sobre lo que aporta su negocio y sobre de qué se va a nutrir su negocio, y un poco a darle forma a esa idea que en principio pues está muchas veces queda demasiado virtual o queda demasiado espiritual. Sí, llevarlo del aire a avanzar en materia, sí. Llevarlo un poco de la idea a la realidad, y concretamente sí, con lo que se dispone y cómo se plasmaría, ¿no? Aunque sea de forma, como decíamos, de un esbozo, ¿no? Y además este modelo, pues, es un modelo relativamente reciente, yo creo que entrar al siglo XXI, y es de dos autores muy, muy interesantes, y yo creo que lo que se pretende es facilitar las cosas al emprendedor y al empresario también. También es bueno para el empresario que quiera rehacer su negocio y quiera también reflexionar sobre su negocio, qué es lo que aporta, pues también sería interesante este curso. Estoy viendo por aquí, ¿no?, los contenidos del curso, como siempre, ¿no?, se intenta contar con un aspecto práctico, así que va a haber explicación al respecto, pero los asistentes también podrán realizar su propio modelo Canvas, ¿no? Claro, efectivamente, lo que se pretende es que los asistentes pues intenten, aparte de aprender cómo se hace, pues para ponerlo en práctica. Es un lienzo que se pone con post-it, porque como hemos dicho, se ve gráficamente, al final el lienzo lo puedes colgar en la pared para tenerlo presente, y a través de post-it pues se va poniendo un poco los ítems y los factores que en cada apartado que se va rellenando. Este mes, por tanto, podemos decir que, sobre todo, más dirigido el curso a emprendedores, pero también, como nos comentabas, ¿no?, a empresarios que quieran un poco reflexionar y, bueno, incluso redireccionar su negocio, ¿no? Sí, vamos, de lo que se pretende que sea una reflexión sobre y te haga pensar. Insisto, no parece todo esto, parece un poco como una perogrullada, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no?, pero que nosotros nos encontramos con errores, y todo, yo estoy convencido de que todos los oyentes, como clientes o como consumidores de algún tipo de comercio, ven claramente unas mejoras evidentes que ese comercio permite, y que por circunstancias por diversas circunstancias, porque nos acostumbramos a que esto siempre se ha hecho así, pues ese comercio, ese negocio, pues sigue teniendo esos errores. Y entonces es importante que el empresario reflexione sobre lo que está ofreciendo al cliente y lo que comentamos al principio. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué valor tiene para el cliente lo que nosotros ofrecemos? Sí. Es decir, si nosotros ponemos un bar, y vamos, evidentemente, por un bar vamos a poner bebida, cerveza, tapa, no sé cuánto, pero tenemos que pensar desde el punto de vista del cliente. ¿Qué es lo que el cliente espera de ese bar? ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Pues que se intenta desde esa perspectiva del cliente, es mucho más interesante ver la evolución empresarial y la política empresarial, porque estamos dándole al cliente lo que nos está pidiendo o lo que no, o que lo que o lo que necesita, y que no lo sabe siquiera el cliente. Así que, por tanto, esa doble vertiente puede venir muy bien el curso. Ya decimos, por un lado, para comprobar la viabilidad de una idea que tengamos de negocio, y de otro lado también para incluso aumentar la eficacia, ¿no?, de nuestra empresa, o incluso sobre un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo artículo que queramos poner ofrecer, también una forma de verlo, ¿no? A través de este modelo de negocio, que un poco por lo que veía está extendido a nivel mundial, y como nos decías, evidentemente no puede tratarse de una perogrullada, sino que es algo que además se está plasmando a nivel mundial, y es una tendencia este sistema que además permite ver de forma muy rápida cómo podemos mejorar, ¿no?, nuestro negocio. Claro, y de lo que se trata es que el empresario autónomo, por muy humilde que sea, por muy humilde que sea el negocio, es importante que esté al día de en temas formativos, en temas de formación, en temas de las nuevas técnicas empresariales, en todas las formas de gestión empresarial. Es importante que se lo plantee, porque un empresario, por muy humilde, aunque no tenga trabajadores, aunque tenga muy pocos trabajadores, pero es importante que esté al día, que nos estemos moviendo, porque al final la gente que triunfa es la gente que está al loro de todas las nuevas tendencias y aprovechar toda esa literatura sobre gestión empresarial que hay, pues aprovechar eso para nuestro propio beneficio, para el desarrollo de nuestro negocio, por muy humildes que sean. Pues el 27 de abril recordamos este curso de gestión básica, modelo Canvas, en esta ocasión en nuestra localidad. Como siempre, Javier, lo reiteramos cada vez que hablamos, pero bueno, insistimos para aquellas personas que todavía no estén al tanto, ¿no?, de todas las iniciativas que desarrolla el CADE, pues se trata de algo completamente gratuito, y bueno, pues simplemente hay que contactar para reservar la plaza, al menos para que sepáis, ¿no?, el número con el que vais a contar. Sí, que nos llamen al 856-588004 o nos escriban un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Sí. Lo que pretendemos, como bien has comentado con estos cursos, pues de ofrecer una píldora formativa. Lo que dura el curso son unos 4 horas. Al final del curso, pues viene un certificado, un diploma acreditativo de la Consejería de Economía y del Conocimiento de la Junta de Andalucía. Y lo que pretendemos, pues, es ser eminentemente práctico y que le sirva, y que ese tiempo que tienen los empresarios, que lo tienen muy escaso, pues que si lo aprovechan y lo invierten en un curso, que pues intentar que sea lo más rentable posible, lo más rentable formativamente para ellos. Son cursos básicos que no solo se desarrollan en Ubrique, sino, ahora lo vamos a comprobar, también en la comarca. Pero lo cierto es que si entramos en Andalucía Emprende, podríamos ver iniciativas durante todo el mes en muchísimos puntos de toda Andalucía. En nuestra provincia, bueno, pues hay decenas de cursos a lo largo de este mes, pero nos vamos a quedar con los más cercanos. Así que, si te parece, Javier, echamos un vistazo, ¿verdad?, también a otros cursos que se desarrollan en la sierra en este mes de abril. Sí, vamos, como has dicho, en la página andaluciaemprende.es pueden encontrar toda la oferta formativa de todos los CADE, que somos 215 CADE a lo largo de toda Andalucía. Entonces, lo digo por si hay algún oyente que por circunstancia pues está estudiando fuera o lo que sea, pues está interesado, pues pueden entrar en andaluciaemprende.es y ver toda la oferta formativa de todos los CADE. Centrándonos en los CADE de la Sierra, en el CADE del Bosque, el 4 de abril, fue el curso modelo de negocio, que digamos que es un poco, nosotros nos centramos en el Canva, pero nosotros vamos a hablar evidentemente también de modelos de negocio, vamos a hablar de plan de empresa y también vamos a hablar de, centrándonos en la herramienta Canva. Después, el 20 de abril, ya ha pasado Semana Santa, pues en el CADE de Olvera tenemos proyectos turísticos, financiación de proyectos turísticos, que es un tema bastante interesante y que cada vez está tomando un poco, nos estamos un poco subiendo al carro un poco del turismo y de los proyectos turísticos, y hay financiación para proyectos turísticos, tanto financiación privada como financiación pública. Entonces, eso es lo que se va a ver en el CADE de Olvera el 20 de abril. Uh-huh. En el CADE de Arco, el 26 de abril, se va a hablar obligaciones fiscales del autónomo, un curso imprescindible, porque que también lo hemos dado aquí y lo daremos, por supuesto, a lo largo de del año formativo, porque es importante que el autónomo conozca todas sus obligaciones fiscales. Y el 27 de abril tenemos el modelo Canva aquí en el Cabe de Ubrique. Y el 28 de abril, también de 10:30 a 2:30, aquí es de 10 a 2. Y en el Cabe de Prado Rey, el 28 de abril es Nóminas y Seguros Sociales 2017. También un curso que seguramente lo daremos aquí también muy pronto, porque lo que pretendemos que temas básicos como la fiscalidad, como los riesgos laborales, como el tema de seguridad social, pues eso, que lo cubramos todos los CADE. Entonces, pues no se preocupe, la gente si está interesada, pues puede acudir al CADE Prado del Rey, se le viene bien, el 28 de abril, y si no, pues esperarse que seguramente pues el mes que viene o dentro de 2 meses, pues probablemente lo tendremos aquí también en el CADE de Ubrique. La verdad es que sobre gestión empresarial, si se desea conocer, ampliar conocimientos sobre algo en concreto, se puede echar un vistazo. No ya toda Andalucía, sino si se mira a la provincia de Cádiz, en este mes de abril, seguro que un día u otro, sobre ese tema que nos interesa, podemos acudir a algunos de los CADES de las distintas poblaciones, y porque se abordan, ¿no?, en muchísimos aspectos, casi todos los que nos pueden pasar por la mente relacionados con la gestión de una empresa, de marketing, modelos de negocio, creación de empresas, formas jurídicas, financiación, los autónomos, inglés básico, franquicias, la verdad es que todo esto solo en este mes en distintas puntas de la provincia, ¿verdad? Sí, hombre, aquí intentamos cubrir todos los aspectos de la gestión empresarial porque precisamente se llama formación en gestión empresarial básica, entonces pues evidentemente lo que he comentado, ¿no? Temas como fiscalidad, como riesgos laborales, protección de datos, son fundamentales que tiene que cumplir el autónomo y es importante que lo conozca. Entonces, pues tarde o temprano lo vamos a dar en el CADE Ubrique, pero en cualquier caso, pues también lo estamos dando en otros CADE de la Sierra. Dentro de lo que sea el boletín de novedades que editáis cada mes desde Andalucía Emprende, además insistir, ¿no?, en los alojamientos gratuitos con los que contáis en distintos puntos, por ejemplo también dos módulos aquí en el CADE de Ubrique, ¿no? Sí, eso es importante. Nosotros ahora mismo, que precisamente ahora mismo, pues está, lo tenemos desocupado. Entonces es importante que si alguien, tanto para quiere, tenga una idea de empresa y necesite un despacho, que puede estar 6 meses incluso, prorrogable a 3 meses más, sin darse de alta como autónomo, o sea, sin montar la empresa, sino simplemente para ver la viabilidad de esa empresa y dar el paso si algún día da el paso. O sea, que acabe la posibilidad de la, nosotros le llamamos la preincubación. Pero también, por supuesto, para la persona, el que se dé de alta como empresa, también tiene aquí, tenemos aquí dos despachos, también para que lo utilice, para que pueda estar un año y medio, utilizando el despacho, iniciando su empresa, ¿no? Porque ahí ves, hay empresas como una peluquería, aquí no va a poner una peluquería, ni va a poner una frutería, ni una pescadería, pero hay empresas de servicios que sí son gente que son profesionales, que tienen su formación, que necesitan un espacio simplemente para atender al público, pues aquí tienen, nosotros tenemos, en Ubrique concretamente, tenemos dos despachos, y en otros CADE pues tenemos también, disponemos de naves industriales. Entonces, pues, naves industriales que también se ceden gratuitamente durante determinados periodos de tiempo, durante 2 años, dependiendo del tipo de incubación que sea. Y entonces, pues nada, animamos a que esa información lo sepa los ubriqueños, los oyentes que nos están escuchando, si tienen algún familiar o un conocido que está interesado, pues que lo comente, que lo que pretendemos, pues, ser útiles y que esto se aproveche los recursos que pone la Junta de Andalucía a disposición del usuario. Pues muy importante, ¿no?, esta cuestión, que seguro que desconocen muchas personas, esos alojamientos gratuitos, estos dos módulos, por ejemplo, en el caso del CADE de Ubrique, que ponen a disposición de los emprendedores. Pues esto de otro lado, y antes de finalizar, sí que queríamos también conocer, como comentábamos al principio, detalles sobre subvenciones para personas con discapacidad que se han convocado hasta el próximo 5 de mayo, ¿verdad? Exactamente. Ya me gustaría comentar, bueno, son unas ayudas que han salido para personas con discapacidad, para la contratación de personas con discapacidad. Hay 5 apartados, los tres primeros apartados los vamos casi a obviar porque bueno, son específicos para centros especiales de empleo. Centros especiales de empleo, que es un centro de trabajo donde la mayoría de los trabajadores son personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, pues la Junta de Andalucía pues se vuelca con esos centros de especiales de empleo que apuestan por la inclusión de las personas con discapacidad, y en ese sentido a la contratación da una ayuda de 12.000 euros, o para el mantenimiento da una ayuda del 50% del salario mínimo interprofesional. Pero vamos a centrarnos de esta ayuda que ha salido, que salió el 4 de abril la convocatoria, salió previamente, creo que fue el 7 de febrero la normativa, y después de la convocatoria salió el 4 de abril. Nos vamos a centrar en esas subvenciones que hay para empresas ordinarias, para empresas de aquí de Ubrique, que hayan contratado a una persona con discapacidad o hayan transformado el contrato de la persona con discapacidad. Durante el año 2016, pues tiene una ayuda de 4.750 euros para la contratación indefinida de personas con discapacidad. Y después tiene una ayuda, si se trata de no una nueva contratación, sino que una persona con discapacidad tenía un contrato temporal y lo han hecho fijo, pues tiene una ayuda de 3.907 euros. Con lo cual, que lo haya hecho durante el 2016. Esas empresas que hayan hecho eso, que hayan contratado indefinidamente a una persona con discapacidad o hayan transformado un contrato de temporal en indefinido durante el 2016, pues tienen hasta el 5 de mayo. Vamos a quitar un día, vamos a poner siempre un día menos para no pillarnos los dedos, para no ir siempre la... pero bueno, hasta el 4 al 5 de mayo tiene para solicitar esa ayuda de 4.750 euros o de 3.907 en el caso de transformación. Y también para adaptar el puesto de trabajo a esas personas con discapacidad. Si determinado tiene que hacer alguna inversión, porque tiene que poner una pequeña rampa, o tiene que adaptar el cuarto de baño, o tiene cualquier tipo de adaptación que necesite para la persona con discapacidad, pues que tiene también ahora el plazo para solicitar la ayuda. En definitiva, pues una apuesta que hace la Junta de Andalucía por la inclusión de las personas con discapacidad, y es importante pues que lo aprovechemos. Y esto también hay que sumarle, que no se nos olvide, ya por si nos está escuchando empresarios o empresas de aquí de Ubrique, pues que esas personas con discapacidad, aparte de estas ayudas de la Junta, también hay unas bonificaciones en la seguridad social en la contratación de personas con discapacidad. Pues entonces es interesante, pues cualquier empresario o empresaria que nos esté escuchando y está interesado, pues que lo consulte con su gestoría, o lo consulte o venga por aquí, se acerque por el CADE y lo comentamos. En definitiva, pues por lo menos que no quede que estemos informados. Otra cosa ya que cada uno haga lo que le parezca, pero por lo menos que estemos informados de estos incentivos que hay para la inclusión de esas personas con discapacidad. Pues ese es el objetivo, además, que nos marcamos, el de informar al respecto, y todo ello, además, siempre gracias a la colaboración del CADE, del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Hemos hablado de subvenciones, también la línea de formación, otra de las líneas de trabajo, y todo ello, como decimos, gracias a uno de sus técnicos, Javier Vidal. Pues Javier, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote toda la información y recordando, 27 de abril, modelo Canvas, es el curso que se desarrolla este mes, curso de gestión básica empresarial en el CADE de nuestra localidad. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre un placer, y feliz Semana Santa, o lo que queda de Semana Santa, a todos los ubriqueños. Igualmente, buenos días. Buenas tardes.